Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La voz del taxista. La voz del taxista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Ya estamos totalmente en vivo por el 92.3 FM en este programa radial La Voz del Taxista. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Déjenme saber, ya totalmente en vivo por la 92.3 FM. Pedimos una pequeña disculpa ya, porque tuvimos unas ahí fallitas técnicas, pero el cual ya resolvimos ahí con el transmisor. Pero ya estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este programa radio La Voz del Taxista. Y qué bueno que usted esté en la sintonía con nosotros. Sí, señores, usted está en la mejor sintonía. Y bueno, para comenzar, vamos con una alabanza, y esta vez nos acompaña Funky con ese tema titulado Dale la mano al caído, sonando en tu programa radial La Voz del Taxista. La voz del taxista. Fácil, sé que caíste, lo entiendo bien, yo lo pude pasar. Tus ilusiones y tantos sueños hoy de repente se pudieron derribar. Y es que la gente solo señala con corazones que no tienen piedad. Se les olvida que ejerzo misericordia antes de condenar. Y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina. Si no entendemos cuál es nuestro papel, no entraremos allá arriba. Y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina. Si no entendemos cuál es nuestro papel, no entraremos allá arriba. Dale la mano al caído, al desnudo dale abrigo, al que está hambriento alimento, y al que está triste consuelo. Hacer que más adelante caigas por no haberte cuidado. Y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado. Te sientes solo por el rechazo que te persigue y no puedes escapar. Tus amistades te abandonaron, pues al caer te decidieron marchar. Y es que la gente solo señala con corazones que no tienen piedad. Se les olvida que Jesucristo tuvo misericordia antes de condenar. Y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina. Si no entendemos cuál es nuestro papel, no entraremos allá arriba. Y tristemente esta es la realidad de una nación que el mal domina. Si no entendemos cuál es nuestro papel, no entraremos allá arriba. Dale la mano al caído, al desnudo dale abrigo, al que está hambriento alimento, y al que está triste consuelo. Si fue por él, gracias a él, solo por él y a nadie más. Si fue por él, gracias a él, solo por él y a nadie más. Y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. No vaya a ser que más adelante caigas por no haberte cuidado. Y nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Así es, señores, así es. Estamos en la full sintonía en los 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, señores, déjenme decirle algo muy importante, que el tema del día de hoy de Fénico Taxi en Acción es stock de repuesto en tienda 14 de septiembre. Aparte de eso, vamos a ver las diferentes promociones que tenemos en tienda 14 de septiembre. ¿Y con quién vamos a ver esto, Jonathan, el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a verlo con nada más y nada menos con Heisei López, la encargada de la tienda. Hoy vamos a estar hablando con ella en punto de las 8:30 de la mañana. Y hay personas que también me vienen preguntando, Jonathan, ¿no me ha dicho el plato del día? Bueno, déjeme decirle que el día de hoy hay un riquísimo cerdo asado que va acompañado de arroz, tajada y ensalada de repollo. Así que aproveche, señores, sí, arroz, tajada, ensalada de repollo. Así que aproveche a hacer sus pedidos desde temprano. A ver, al 22-22-5001, al 88-73-5507 o al 87-42-98-87. Así que aproveche, aproveche, aproveche. Pero nosotros nos vamos con musiquita. Vamos a mandarle un saludo a Mauricio Miranda, que nos está pidiendo el tema Tal para Cual. También, a ver, aquí los chicos que se vienen reportando. Dice Santos Coronel, hermano, ponerme nuestra canción de Elvis Crespo, reportando sintonía desde Suplidor Internacional. Ok, gracias a todas las personas que se vienen reportando, ya sean los diferentes centros de labores, así como en los diferentes mercados de la capital. Así nos vamos con ese tema, Tal para Cual, ahorita para complacer, musiquita de la buena, merenguito de Joy Arroyo. Es salsa. Merci. Mon amour, me acostumbraste a vivir a tu modo. La voz del taxista. Gentlemen, bella boca de clavel. Una tal para cual. Quiero tenerte otra vez. Una tal para cual. La vil cubana llamo otra vez. Una tal para cual. Y le di sí. Es que está buenísimo. Las 8 y 22 minutos. Las 8

programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta que hora, las 9 y 30. Señores, en la full sintonía, en los 92.3 FM. Y para las personas que me vienen preguntando, Jonathan, ¿qué son la FENI oferta de liquidación y descuento? Bueno, señores, en primer lugar, déjenme decirles que está ubicada de la CST, una cuadra al este, enfrente de la tienda de repuesto. Ahí vas a ver usted, bajo el toldo azul, se encuentra mi estimado el licenciado Alexander Carrión, donde él va a hablarle a usted de qué. Bueno, va a hablarle acerca de el stock que nosotros tenemos. Es un amplio catálogo de repuestos, accesorios, llantas y baterías, así como lo está escuchando. Para que usted le pregunte a Alexander, que es nuestro asesor de ventas, el cual lo va a atender a usted como se lo merece. Y recordándoles que usted encuentra todo bajo un mismo techo, ¿en dónde? En la estación de servicio Fénico Taxi, donde tiene combustible, tiene tienda de conveniencia, tiene tienda de repuesto, asesores que están totalmente disponibles para usted, y aparte de eso, el área del Lubricentro. Entonces, no se puede quejar. Todo bajo un mismo techo, solo en Fénico Taxi RL. Y así nos vamos con temitas musicales, porque recuerde que hoy tenemos la entrevista con Heiser López. Sí, hoy vamos a hablar acerca del stock de repuesto y el catálogo que ella tiene ahorita en productos que nos llegaron recién llegados el día de ayer a tienda. Así que usted no se pierda esta interesante entrevista. Siempre estabas tú, solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido, no habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Me pierdo entre la nada. ¿Dónde queda?

Así es, así es, así es. Y arrancamos su segmento Fénico Taxi en Acción, donde hoy, sí, señores, muchas personas se preguntaron, sospechoso, ¿quién va a estar el día de hoy en su tienda? Sí, la responsable de tienda, 14 de septiembre, ¿quién será? ¿Quién será? Vamos a buscar esa identidad secreta. Bueno, vamos a revelar su identidad secreta nada más y nada menos que mi estimada Heisel López. Ya estamos con ella totalmente en cabina. Hoy vamos a estar hablando acerca del stock de repuestos. Aparte de eso, vamos a estar hablando de las ofertas activas que nosotros tenemos en tienda. Pero, antes de comenzar, vamos a darle la bienvenida a Heisel López, encargada de la tienda 14 de septiembre. Muy buenos días, Heisel. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Amigos Radio Escucha, bien, gracias a Dios. Espero que esta semana sea una excelente semana para todos. Y así es, vamos a estar hablando de los productos, de los beneficios que tiene Fénico Taxi y de todo el stop que puede encontrar en nuestra tienda 14 de septiembre. Recordándole a nuestros amigos, Jonathan, que estamos ubicados del Colegio 14 de Septiembre, una cuadra al norte en la calle del Parque. Así es, para todas las personas que se están preguntando de la ubicación, déjeme decirles, muy céntrica, no se me puede perder. Aparte de eso, las personas en los sectores aledaños, fácil de llegar, ya sea la gente en Vía Libertad, Vía Venezuela, Milagro de Dios, la América 1, Rubenia, la Nicarao, toda la gente igual del sector de la 14 de septiembre, de la Primero de Mayo, Vía Flor Sur. Ahí tiene usted lo que es tienda 14 de septiembre. Fácil de ubicarla. Fácil, así como cuando usted manda un mensajito de texto al WhatsApp así de ellos. Así es, rápido y fácil. Correcto. También pueden enviarnos un mensaje de texto, ya sea para cotización, ya sea para un delivery, al 5839-3791, y con gusto nuestros asesores van a estarle recibiendo toda la información que usted necesite, todos los repuestos que usted necesite, nosotros se los vamos a estar brindando. El delivery es con un costo simbólico, Jonathan, de 4 Córdoba el kilómetro. Te puedes imaginar, 4 Córdoba el kilómetro. Entonces está súper favorable, súper accesible para esos clientes que el carrito se le dañó y no tienen cómo movilizarse. Entonces Fénico Taxi le da la opción del delivery. Solo nos llaman al 5839-3791 o nos envía WhatsApp, porque ahora la mayoría caminamos paquete y no caminamos saldo para llamada. Entonces pueden llamarnos y consultar a nuestro WhatsApp 5839-3791 en nuestro horario de atención, Jonathan, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Con gusto lo vamos a estar esperando en sucursal 14 de septiembre, ahí en la colonia 14 de septiembre. Si usted no puede dar, ya sea por la ubicación o porque somos malos en lo que son las direcciones, nos manda un mensaje y nosotros le mandamos la ubicación vía WhatsApp y llegan rapidito, Jonathan. Heisel, una pregunta, y fíjate que si tal vez no ando saldo, se me acabó el internet y por lo menos te pongo un llamame que no tengo saldo. Te llamamos, Jonathan. Si me cae, llámame que no tengo saldo. Es otro beneficio, que no dejamos perder la llamada. Sabemos que todo se te complica en un solo, en el mismo tiempo. Te quedas sin saldo, se te fregó la batería, no te enciende el carro, mil cosas. Entonces te llamamos y te ofrecemos el servicio de recargas. Entonces te podemos vender tu recarga, ya sea de Movistar o de Claro. Así que no tenés excusa para no visitarnos en sucursal 14 de septiembre y no pedir tus productos vía WhatsApp con tu delivery adicional. Ok, Heisel, vamos a estar comenzando esta primera parte. Vamos a comenzar a hablar acerca de los repuestos que nos llegaron el día de ayer en el stock. Hay un catálogo bastante amplio. Así es. El cual nosotros vamos a estar hablando con Heisel y ver si usted, un ejemplo, andaba buscando, ejemplo, ¿verdad? Las manecillas del Toyota Corolla, o si andaba buscando lo que son los chisperos para su Hyundai hacen. Para los Ion, para los Atos, para los Morning, para todo tipo de vehículos, ya sea marca Kia y Hyundai, tenemos nosotros en lo que es nuestro stock de repuesto. Para lo que es Yaris y Corolla tenemos algunas cosas, pero sí te resolvemos, Jonathan. Así que bien como usted lo estaba diciendo, nosotros contamos con un stock de repuesto, un stock de accesorios y lubricante. Aparte de los lubricantes, también tenemos los que son las llantas, la batería. El stock de repuesto que encuentra en Fénico Taxi es amplio. Así que si usted anda buscando sus terminales de dirección, terminales de cremallera, los bujes de tijera, las tijeras, todo eso lo encuentra en sucursal 14 de septiembre y también de igual manera en todas las sucursales de Fénico Taxi, Jonathan. Los repuestos, tenemos también los soportes de motor que son muy importantes. A veces vos venís y decís, es que el carro le siento como que el motor lo anda flojo. Revise su soporte de motor. Tenemos los soportes de motor que son para el Antra, los Accent, los Río, los Pride, los Morning, los Atos, para todo tipo de vehículo, como te venía diciendo, Hyundai y Kia. Entonces usted nos visita con sola, a veces dicen, mira, solo me dijeron que era el soporte delantero. Entonces nosotros nos permite la circulación, nosotros le buscamos conforme su circulación el repuesto y le ofrecemos el repuesto que usted, o le entregamos y le vendemos el repuesto que usted estaba buscando. Ok, qué bueno. Entonces, esa asesoría de parte de Tienda 14 de Septiembre. Pero también, Hazel, te puedo decir que he mirado como un plus en el sentido de que la otra vez, bueno, el día de ayer que estuvimos platicando en tienda para ver lo del tema de hoy, que estuvimos viendo los productos, Hazel, ayer que llegué miré a mi estimado Kervin Matus. Así es. Que estaba reemplazando una batería. Porque el cliente llegó, ya la batería no daba más. Ya no daba más, ya no daba ni para que llegara a la esquina, Jonathan. Así es, nuestros asesores están debidamente capacitados para darte una atención, la atención que usted se merece. Y aparte de eso, están capacitados para lo que son las instalaciones de batería, las instalaciones de los tricos. A veces a mí me pasa, no puedo instalar los tricos. No, mi hermana, mi papá, hay personas que no podemos instalar los tricos. Entonces nuestros asesores están debidamente capacitados, orientados para su instalación, ya sea de batería y de trico. Si usted compra su llanta, Jonathan, también, entonces en nuestros lubricentros están capacitados nuestros compañeros de lubricentro para lo que es el armado, la instalación de su llanta. Entonces usted siéntase seguro de que en Fénico Taxi su repuesto, esto sí hay que dejarlo bien claro, los repuestos, estamos hablando de batería y llanta y los cambios de aceite. Porque a veces nuestros clientes nos preguntan, ¿nos puedes cambiar los tacos? ¿Nos puedes cambiar las rótulas? Entonces, por el momento, Fénico Taxi no cuenta con lo que es un taller, son lubricentros de servicio. Entonces, esos repuestos específicos de terminales de dirección y todo eso no se pueden cambiar en nuestro lubricentro, pero sí le podemos dar una asesoría que lo anda dañado, que es lo que anda malo, y usted puede dirigirse a su taller de conveniencia. Pues sí, Hazel, eso es muy buen punto para aclarar, recordándoles que es el área de lubricentro o servicentro. Tenemos lo que es armado, balanceo y la alineación computarizada, pero en este caso esto se da mayormente en el mayoreo, porque ahí tenemos el lado de servicentro, donde tenemos las máquinas donde están totalmente especializadas para hacer lo que es la alineación totalmente digital, computarizada. Así es. Se encuentran ahí los encargados, y aparte de eso ahí encontramos el centro de baterías. Así algo es muy importante. Pero bueno, Hazel, me gustaría que me sigas hablando un poco más de este stock. Ayer estuvimos que el furgón que llegó ayer a descargar ese montón de productos nuevecitos para que usted se anda buscando, señores, no busque más. ¿Dónde lo va a encontrar? Tienda 14 de septiembre. Jonathan, ayer todas esas cajas que viste eran de aceite porque tenemos nuestra feria de lubricantes. ¿Sí? Entonces, todas esas cajas, este es un montón de cajas de todas las marcas. Tenemos en lo que es Shell, Javelin, Supreme, Madwan. Madwan está dentro de la feria de lubricantes, que tienen un descuento adicional más el descuento de su membresía. Y todavía por la compra de tu aceite Madwan galón, ya sea en 10W30, 20W50 o 15W40, usted lleva su refrigerante. ¿Te imaginas? Compras tu galón de aceite, te regalamos el cambio de aceite, que usted no lo va a ir a pagar a otro lado, lo hace en uno de nuestros lubricentros, y todavía se lleva un galón de refrigerante más su filtro de aceite gratis. Entonces, solamente estas promociones con estos productos los encuentra en sucursal 14 de septiembre y en nuestra red de tiendas de Fénico Taxi. Aparte de eso, también tenemos lo que es, Jonathan, el montón de llantas que viste, de todas las numeraciones. No, es que ayer ese don Walter estaba sudando la gota gorda. Estaba también, no me acuerdo quién era el otro. Luis, ahí que se pone las pilas con lo que son las llantas para que estén bien bonitas, bien chagineaditas, que bien cuidaditas, Jonathan. No tratamos ni de rodarla para que vayas full cero kilómetros de recorrido. Es que eso es lo importante, Hazel, cuando trabajas con amor y dedicación. Por lo menos podemos ver ayer cuando estaban descargando en ese container que estaban con las cosas con el sumo cuidado. De, imagínense que ni se abolle la caja donde viene. Con eso le digo todo. El sumo cuidado que tiene siempre Fénico Taxi para que cuando usted reciba ese producto, porque de, hay que decir las cosas como son. Cuando usted mira aquella caja nítida, intacta, saca su producto hasta en muy buen ánimo estado. Hasta ni botar esa caja te da, Jonathan, si la puedo reutilizar. Así es. Entonces, eso es lo importante cuando usted tiene ese sumo cuidado, y es algo que se caracteriza siempre la 14 de septiembre en tener ese sumo cuidado y esa buena atención y esa buena asesoría de parte de Tienda 14 de Septiembre. Así es, como te fijaste también el día de ayer con nuestro cliente que llegó a buscar la batería, andaba súper dañado los bornes y no sabía que los tenía que reemplazar. Entonces, ya nuestro asesor de venta le ofreció los bornes. ¿Por qué? Porque ya lo andaba dañado. Entonces, eso afecta también a lo que es el rendimiento de la batería. Y vos decís, ya se me está dañando. Y tal vez a veces solamente son los bornes. Entonces, tenemos que darle chequeo también a los bornes. Y tenemos bornes en nuestra sucursal 14 de septiembre. De todos los tamaños y para todos los vehículos. En este caso, imagínate clase de asesoría la que brindó ayer. Y mandamos a felicitar desde acá a Kervin Matus, que es uno de nuestros asesores de venta en Tienda 14 de Septiembre, porque aparte de eso de cambiarle la batería sin costo alguno, así se le instaló, y aparte de eso hizo el cambio de bornes. Asesoró ahí al mismo cliente, y el cliente ya se percató y compró los bornes, y ya se fue un cliente satisfecho. Y le recordamos que también tenemos los chequeos en sucursal 14, en sucursal Mayoreo. Así es, o también lo puede hacer en la estación de servicio. Cualquiera de las dos, siempre están capacitadas para hacer este tipo de chequeo. Pero bueno, nosotros nos vamos ahorita con una pequeña pausa musical. Recuerde que si no quiere hacer alguna llamada para preguntar ahorita que está Hazel acá, hay que aprovechar, señores, que Hazel está acá para preguntarle por cualquiera de su respuesta que usted necesite para su vehículo. Recuerde, 2222-3646. Las 8 y 57 minutos. Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña que no pudo ser. Entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad cura lo que el estoy aquí. Se ve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma. Y un minuto. La voz del taxista. Demasiado triste, demasiado solo. Paso estos días tan lejos de ti. Del hombre que fui un día, solo quedan trozos. Y un cuerpo en pena que va por ahí. Y mi mundo entero se derrumba poco a poco. Sé que te he perdido, lo debo admitir. Y si te dañé, te juro me arrepiento. Yo cargaré mi culpabilidad. Sé que no hay perdón por tanto sufrimiento. pero en verdad la estoy pasando mal. Aunque a veces quiero ser indiferente, las horas sin ti son una eternidad. Te llevaste mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo. Me has desgarrado el alma, es que sin ti yo me pierdo. Me asfixio, me ahogo, se me esfuma la esperanza de que yo pueda sin ti sobrevivir. Tan solo un momento de los que fue nuestra felicidad, olvidaría todo y detendría el tiempo para que tú no te vayas jamás. Aunque con los días las heridas sanarán, este ha sido amor, una herida mortal. Te llevaste mi vida, mis sueños, mis ganas, mi todo. Me has desgarrado el alma, es que sin ti yo me pierdo. Me asfixio, me ahogo, se me esfuma la esperanza de que yo pueda sin ti sobrevivir. De que yo pueda sin ti sobrevivir. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM. Y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquart. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 7 minutos. La línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Ya sabe que si usted quiere realizar algún tipo de consulta, hay dos vías donde usted lo puede hacer: a el número en cabina, que es el 2222-3646, o también al número en WhatsApp, donde nos puede mandar un mensajito de texto o nos puede enviar notas de audio al 8850-9049, que es el WhatsApp meramente de su programa radial La Voz del Taxista. Así que bueno, el día de hoy continuamos tenemos de invitada a Hazel. Recuerde que hoy es martes de Fénico Taxi en Acción. El día de hoy tenemos a Hazel López, quien es la responsable de la sucursal 14 de septiembre. Ya se ha estado abordando un poco acerca de qué ofertas activas usted puede encontrar. Pero Hazel, quiero que nos hable de una que es bastante especial. ¿Por qué? Porque es válida en todas las tiendas, pero hay algo especial en esa promoción en la 14 de septiembre. Para que nos digas cuál es eso especial. Así es, Jennifer. Como bien lo estabas mencionando anteriormente, tenemos lo que es nuestra feria de precios locos, la oferta de precios locos que está en todas las sucursales de toda nuestra red de tiendas de Fénico Taxi RL. ¿En qué consisten los precios locos? Además de tu descuento por tu membresía, ya sea Loyalty Taxista, Loyalty Fidelidad o Loyalty Socio, usted tiene descuentos adicionales que son los precios locos. Pero en sucursal 14 de septiembre tenemos solamente en la sucursal un descuento adicional aparte de los precios locos, aparte de los descuentos de tu membresía. Tenemos un descuento adicional en todas tus facturas del 5% de descuento. ¿Qué te parece, Jonathan? Esta súper promoción, súper oferta, súper dinámica que tenemos en sucursal 14 de septiembre. Aparte de tu membresía Loyalty, ya sea Fidelidad, Taxista o Socio, usted cuenta con los precios locos. Y aparte de esos precios locos, usted tiene un 5% de descuento adicional solamente activo este descuento en sucursal 14 de septiembre. Así es, Hazel. Qué bueno saber esta información para que toda la gente aproveche que ese 5% de descuento lo encuentra en tienda 14 de septiembre. Y bueno, me gustaría que sigamos hablando un poquito de ese stop de repuesto que ayer llegó, ese container, como nosotros les decimos. Y ayer yo ya no sé ni a dónde iban a meter tantas cosas. Ahí le hacemos en 5 pisos, Jonathan, la bodega. Mira, nos entraron, así como te estaba diciendo anteriormente, todo lo que son lubricantes. Lubricante, los aceites para motor, los aceites para caja, los power steering. También no llegó lo que son los refrigerantes. Refrigerantes tenés desde el más económico hasta el más top que tenemos en la línea de los refrigerantes. También nos entró lo que son los filtros de aire, los filtros de cabina, los filtros de combustible. Recordemos que cada vez que nuestro mecánico, las personas que nos revisan el vehículo, nos hacen el cambio de aceite, también recordemos que tenemos que cambiar los filtros de aire, los filtros de cabina, los filtros de combustible. También nos entró lo que son los soportes de motor, como te venía diciendo anteriormente. Si va a cambiar, si tiene problemita en su motor, tenemos también lo que son los kits de overhaul, los anillos de pistón, los pistones, las conchas de biela, las conchas de bancada. También tenemos lo que son los sensores TPS, los switch de retroceso. Muy importante ahorita también que ya se aproxima la lluvia, Jonathan, cambiar lo que son los tricos. Recordemos andar esos tricos al 100, las luces al 100. Tenemos lo que son las bujías H4, H7. Usted las encuentra en Fénico Taxi 14 de septiembre. Todo lo que es el kit de embrague, lo que son los discos, la balinera, los cables de clutch, todo eso lo encuentra en sucursal 14 de septiembre, ya sabe, para las marcas Kia y Hyundai, Hyundai Elantra, Hyundai Accent, Hyundai Verna. Usted todos estos repuestos los encuentra en sucursal 14 de septiembre. Así es, Hazel, y eso es tan importante, pero también es algo mucho más importante ahorita que ya tenemos todos estos repuestos, accesorios, baterías, lubricantes que nos llegaron. Bueno, podemos decir que hay productos de marcas seleccionadas que participan para qué. Para la gran campaña que tenemos activa, Jonathan. ¿Cuál es esa gran campaña? ¿Qué celebramos con esa gran campaña? Celebramos nuestro 29 aniversario de Fénico Taxi RL. Esta campaña contaba con dos sesiones, con dos partes. Ya una primera parte de la campaña que iba, el premio era una motocicleta, se realizó el 14 de febrero y se fue la motocicleta para nuestro querido León, para la sucursal León, súper contento, y lo pueden ver en redes sociales, que se entregó la motocicleta y el amigo ganador estaba súper feliz. Y ahora vamos a tener un amigo súper más feliz, porque no es una motocicleta, sino es un carrito cero kilómetro, nuevecito de paquete, Jonathan. Azulito, color cielo, ¿qué más quieren? Full Extra. Ya, qué bueno, Hazel. Claro que sí, el Suzuki Expreso 2023, totalmente nuevecito de paquete. Y bueno. ¿Y cuándo será esta dinámica? ¿Cuándo? 23 de mayo del año 2023. Así es, así que participen por la compra mayores a 1000 Córdoba en productos seleccionados. Usted obtiene un cupón. Ese cupón lo llena con sus datos personales. Nombre, cédula y teléfono. Pendientes, porque a veces no han hecho abrir la cuponera porque el cliente no le pone el número de teléfono, Jonathan. Entonces no tienen que cumplir con los 3 requisitos que se le pide el cupón. Muy importante también que la letra sea legible, porque si no es entendible, ese cupón queda descalificado. Así que tienen que estar bien pilas puestas con esos cupones, recordando llenar los 3 campos. Solamente te piden nombre, cédula y teléfono. ¿Te imaginas no poner tu número de teléfono y no ganarte un carro solo porque te ganó más el tiempo, te ganó andar rápido? No, tómense todo su tiempo, que es un carrito nuevo, cero kilómetro, y solo en Fenicotaxi RL usted tiene estas grandes ofertas activas y estos grandes y fabulosos premios. Algo importante, Hazel, es que, ok, ¿cómo participan? Es lo importante, porque hay que dejar en claro que no es por cualquier compra. Así para decir es. ¿Cuáles son esas marcas que son las marcas patrocinadoras? Así es, como tenemos nuestra marca líder en lo que son las llantas, usted cuenta con la marca líder, que es Headway. Aparte de comprar esa llanta, usted cuenta con un año de garantía y participa en la rifa. Ese es un producto patrocinador. Ese es un producto que, si usted lo incluye, obviamente una llanta vale más de 1000 Córdoba. Usted con un solo comprar una llanta ya le sale el cupón marca Headway. También participa lo que es Chevron, Javelin y lo que es Valvoline, lo que es Fernández Cera, y también lo que es SP Motor. Así que usted cuenta con todos estos productos, todas estas marcas, y las encuentra en sucursal 14 de septiembre. Así es, recordando también de que la marca LTH también es una de los patrocinadores. Pero bueno, si usted quiere saber y obtener más información, usted puede verlo en nuestras redes sociales. Aparece cuáles son esas marcas patrocinadoras las cuales usted puede realizar su compra y con esto ya participar en esta preciosa campaña, de que ya está por finalizar. Ah, ya tenemos dígitas. Ya están contando. Exactamente, el tiempo se va rápido. Pero algo importante, si usted quiere ir, enamorarse, motivarse, ese carrito azul que está diciendo Hazel está en exhibición en la estación de servicio Fénico Taxi, así que vaya a darse su vueltita para que usted vaya a animarse y vea ese precioso carro que puede ser suyo. Así que vamos a irnos con temitas musicales que nos están solicitando y ya regresamos. Y 17 minutos. Me abandonaste cuando más falta tú me hacías, y me borraste como un sueño que se olvida. Ahora sé lo que se siente en el dolor. Ahora sé que se sufre por amor. La soledad ya se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé.

3 minutos. Estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar. La voz del taxista. Cinco minutos. La voz del taxista. Yo te prefiero irreversible, casi todo. 9 y 30 minutos. La voz del taxista. La línea telefónica de su programa Radio Laude Taxista, bueno, ya estamos por finalizar, pero queremos compartir con ustedes una información muy importante que Hazel nos va a dar a conocer, que es al realizar sus compras, algo muy importante que usted tiene que llevar a cabo acerca de, es decir, cada vez que usted vaya a realizar sus compras, usted tiene que llevar eso. Ya Hazel le va a indicar qué es lo que usted necesita para aprovechar de todas estas ofertas. Así es, Jennifer, recordándole a nuestros clientes que pueden solicitar sus membresías Loyalty. ¿Qué son las membresías Loyalty? Son unos carnets que usted obtiene descuentos adicionales en cada una de sus compras, sin límite de compra y sin límite de descuento. Usted tiene que llevar su membresía cada vez que facture, porque los muchachos tienen que escanear ese carnet, esa membresía, y cómo lo solicitan. Para nuestros amigos particulares que no son taxistas, solamente nos lleva circulación, cédula de identidad y un número de teléfono, y automáticamente nosotros le damos un carnet, que ese carnet es la Loyalty Fidelidad. Para nuestros amigos taxistas que no están dentro de las cooperativas de Fenico Taxi, nos llevan la circulación, el permiso de operaciones, la cédula, número de teléfono y un costo simbólico de 35 Córdoba. Y al día siguiente se le da su membresía. Y para nuestros amigos socios, lo solicitan mediante el presidente de su cooperativa. Y así automáticamente usted obtiene descuentos adicionales en cada una de sus compras. También recordándole a nuestros amigos Radio Escucha que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Nuestra ubicación, estamos ubicados en la colonia 14 de septiembre del colegio 14 de septiembre, una cuadra Lago. Para esos amigos que nos quieren cotizar, que quieren saber acerca de algún repuesto, nos pueden llamar al 5839-3791 o bien enviarnos qué repuesto necesita para nosotros ofrecerle lo que es el delivery. Si necesitan el servicio, ahí nuestro compañero Arnoldo Orozco le está llevando hasta la puerta de su casa, hasta la puerta de su taller o hasta donde le dio su vehículo, hasta ahí llega los repuestos que tenemos nosotros en Fenico Taxi. Recordándole también que tenemos unos asesores altamente capacitados para brindarle, ya lo que estábamos hablando anteriormente, todos los servicios de lo que son los cambios de batería, nosotros se lo hacemos. Y recuerden que al dejar su cascote en lo que es la compra de la batería, al dejar el cascote que usted andaba, que ya no le dio más para más, también obtiene un descuento adicional por ese cascote, Jennifer. Así que lo esperamos en sucursal 14 de septiembre con nuestro equipo de trabajo, Luis en el área de bodega, Kervin Matus en el área de venta, Arnoldo Orozco en el área del delivery y mi persona responsable de tienda, Geise López. Estamos para atenderle y recuerde visitarnos del colegio 14 de septiembre, una cuadra al lago, Jennifer. Así es, muchísimas gracias, Hazel, por habernos acompañado el día de hoy. Y quiero decir algo muy importante acerca de las membresías. Usted sabe que tenemos tres categorías: socio, fidelidad y taxista, que ya lo decía Hazel. Pero algo importante, actualmente la membresía fidelidad es totalmente gratis, pero próximamente va a tener un costo. Así que aproveche en este instante que no tiene ni un solo costo. Así es. Y bueno, claro que sí, me están diciendo que hay una persona que está de cumpleaños. Vamos a aprovechar todavía estos segunditos. Y bueno, ¿quién es el que está de cumpleaños, Hazel? Decime. El que trajo a esta preciosura al mundo. El primero que la trajo, porque mi mamá me incubó, pero él fue el primero que me... Entonces, mi papá está de cumpleaños el día de hoy. Felicidades, don Eddie López. Lo queremos mucho, todas sus hijas, sus hijos y todos sus nietos. Felicidades, papito, que Diosito me lo bendiga hoy, mañana y siempre, y lo queremos un montononón. Así es, don Eddie, happy birthday to you. Recordándoles que hay padres responsables. En este caso podemos hablar del caso de Don Eddie. Igual aquí está Hazel dándole, deseándole ese, que, ese happy birthday, que cumpla muchos años más y que papá Dios lo siga bendiciendo. Bueno, nosotros venimos finalizando. Sí, venimos finalizando este es programa radio La Voz del Taxista. Como siempre, el señor que habla con las manos, Carlitos Pérez. Hoy la responsable de tienda, Hazel López, acompañándonos. Mi compañera Jennifer Miranda, La Voz Sexy LFM. Y este es su servidor, Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana en el Asesor Automotriz. Buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.